así with you, baby. Tú vas a ser toda mía. Tú vas a cumplir mi fantasía, bebé. So listen, time. Yeah, man. Qué rico tú te arrebatas cuando suena mi bachata. Justin Ritchie con Set de ti y on continuera avec el balón de la bachata que será de mí. De ti

Oh my God. ¿Qué bola hacer? ¿Hacer qué vuelta? Ven para acá, que íbamos a aprender Miami, mi hermano. Perfecto, vamos para allá. Nous allons écouter les Gypsy Kings con Triste Pena, chanté par Dani Crastan Sánchez. Et los mariachis, qué bonitos ojos tienes, malagueña salerosa.

superficial tiene esos trucos. Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Ya yo no duermo solo. Oh, oh, oh. Rice. Escúchate esa sazón. Sabe lo que hacer, no se puede contener y las horas se nos pasan. Y te quiero así, media loca y diferente. La cafeína de mi corazón es que me enamoró con su carita de inocente. Ella me enamoró, es una diabla bien vestida. Ella me enamoró, hace todo lo que pide. Ella me enamoró, me enamoró. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, para pisar tienes los trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché y con más ganas me das lo que quiero. Aunque te vendas como ángel, para pisar tienes los trucos, y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo. Bailando boca a boca, contigo perderme, contigo perderme, contigo mami. Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte. Quiero por siempre tenerte, tenerte. Bingo, café, como a todo vicio. La adicción, redistancia, corazón, peluquería, todo vicio. Salir a follar pagando, con cualquiera que no sea tu mujer. Ir a la peña, cubatea, y el fútbol todo fuente de lucidez. Sin mi tía no puedo estar. Vicio, vicio. Sin mi tía no quiero nada. En tu casa. Cocaína para trabajar, porque mi cuerpo me lo exige. Tabaquismo, propaganda, religiones, violaciones, suma y sigue. Compra y compra diciendo que responde una necesidad. Dorados viejos, todos los días de la seguridad, Sofía. Sin mi tío no puedo estar. Vicio, vicio. Sin mi tío no quiero nada. En tu casa. Sin mi tío no puedo estar. Vicio, vicio. Sin mi tío no quiero nada. We'll be right back.